Se oye rumor, se oye decir que la orquesta cabala está acabando de verdad. Lo dices tú, lo digo yo, lo dicen en Puerto Rico y también en Nueva York. Se oye rumor, se oye decir que Taro es el cantante de bolero sentimental. Y oye, mi amor, siéntate aquí para que escuche el sonero que el guaguancó inspira así.